poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Buenas tardes, envío otra colaboración basada en un poema de Mercedes Verdugo de la localidad de Cinco Saltos. Un abrazo y mucha fuerza. Bendecida lluvia, que tu manto fresco de infinitas gotas cubra nuestra amada cordillera. Hoy sufre, clama, grita su dolor injusto en el aullido doloroso de su fauna, en el vuelo perdido de las aves, en el crepitar de su flora, en el llanto mudo de sus alerces, cayendo en cenizas en su suelo ardiente. El corazón de su pueblo late con más fuerzas, con coraje, amor y entrega. Bomberos, vecinos, brigadistas ponen el alma en cada ayuda. Celebrando a gritos el paso del avión hidrante en momentos de júbilo y sosiego. Bendecida lluvia, que tu manto fresco de infinitas gotas descargue su bendición en nuestra amada cordillera. Vuelva el manto verde milenario a nuestras montañas para confundirse en el cielo con el trinar de las aves y el vuelo majestuoso de algún cóndor, exhibiendo su belleza allá en la cima de nuestra amada cordillera. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.